mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la tarde en punto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien. Tora. A la botella. Dándole duro. Pásame la botella, ¿no? Le estás entrando duro, Venus. Yo no tomo. Consejos. Consejos tampoco. Y bueno, se me antojó para... ¿Para el tema? Para el tema, ¿no? No, never mind. Para el tema. Gracias por la invitación. Se le fue el avión. Buenas tardes, Lobo, ¿cómo estás? Me agarraste demasiado rápido. Sí, te emocionaste. La edad, ya. Hasta el corazón se espera. Es lo mismo, un lobo. Un lobo de 20 años que 20 años después. El lobo. Ya sería el señor lobo, don señor lobo. Don señor, ay, caray. Creo que no le latió mucho. Me falta el bastón ahí. Y el cigarrito de... No sé qué tiene que ver el cigarrito. Ni yo tampoco. De que hay muchos... No hay muchos, nada más tú. Hay muchos ya viejitos de que se ven así muy... No creo. Con el cigarro y el bastón ahí como que... Se verían tosiendo también, ¿no? Sí, también. Es así ahí. Como yo me los imagino. Como los de la noche de... No, lo bueno es que aquí nuestra calidad del coronavirus está, pero... No sí, sé. Bueno, el tema de hoy es el déjà vu. Que tienen estas situaciones enigmáticas. Ay, caray. Que sienten que ya vivieron algo y se lo están viviendo de nuevo. ¡Tan, tan, tan! ¿Les pasa muy seguido a ustedes? Pues, de vez en cuando... A mí me pasa de que tengo sueños y de repente siento que los estoy viviendo. Ese es el déjà vu. Por eso, es lo que estoy Ese diciendo. Es exactamente el déjà vu. Exactamente, entonces así. Sí me pasa seguido. Pero hay muchos de que dicen de que el déjà vu es de que de repente viven algo y lo vuelven a vivir después. Hay otros que dicen que es que el oxígeno no te llega al cerebro hasta dentro de 10 segundos después y por eso piensas que lo ya viviste. Lo habías vivido porque lo viviste hace 10 segundos. Bueno, pues ese va a ser el temita del día de hoy. Recuerden que si ustedes quieren participar, quieren contarnos algunos de sus déjà vu, que ahorita vamos a decir más obviamente de este tema, de por qué pasa esta situación, qué es lo que pasa en el cerebro también científicamente hablando. Gracias por la invitación. ¿Qué pasó? Mamá, pon la videocasetera, estoy saliendo aquí. Pati Chapoy. Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar. Y recuerden que si quieren participar, nos pueden escribir a través de la página www.sexyloveradio.com y la pestaña de contáctanos para todas tus dudas y para cualquier tema que te gustaría que estuviéramos tocando de ahora en adelante, o el día de hoy tal vez son más preguntas sobre el tema del día. Tengo una duda. ¿Tienes una duda o una dura? ¿Cómo estuvo eso? Nada. Okay. Dejémoslo en duda, dice el lobo. Por si las dudas. Por si las dudas. Y bueno, ya vamos a empezar con el temita, así que ya pueden tomarse ahí su vasito con agua, su tecito. Aunque, o su cervecita. O su cervecita, su vinito, su tequilita. ¿Y qué pasó con el lobo? ¿Acabó? ¿Ya? ¿No hubo presupuesto? Ya va por la segunda, ¿no? Ya va por la segunda. Acuérdate que es doble. Subió el presupuesto. Qué bueno que subió para el lobo, ¿no? Es el único que la necesita. Tora, bueno, tora, pues salud. Saludcita. Ok, pues vamos a hablar sobre... Ahorita estaba recordando que nos habían comentado alguien de la audiencia de que, pues sí, no se recomienda estar tomando cuando estás escuchando, porque de repente de la risa se le sale. ¿El eructo? No. Explota. Lo que estás tomando la risa, estás la risa. No, pues. Ok. Que eso es bueno, eso es bueno. Señal que se divierte. Pues vamos a hablar un poquito entonces de este tema tan, ¿se puede decir místico? Sí, o científico si lo ves de otra forma, ¿no? O sea, hay gente que piensa que es pura patraña. Ajá, y hay gente que tal vez nunca ha escuchado acerca del déjà vu. El déjà vu, para las personas que pues no tienen tal vez la idea y tal vez si les ha pasado, pues se trata de esa situación en la que uno piensa haber vivido con anterioridad un momento de su vida. Si tú viviste algo que dijiste, ¡ay, esto como que ya lo viví! ¡Ay, ya sé lo que vas a decir! ¡Ay, ya sabía lo que me ibas a decir! Ese es el déjà vu, el dichoso déjà vu, ¿no? Y quieren saber ustedes qué es y qué nos dice la ciencia sobre este enigmático fenómeno. Pues me imagino que la ciencia tiene que decir que es nada más una patología, ¿no? Y que es algo normal. ¿Cómo sabes tú, Marte? ¿Eh? Pues es que he leído, yo sí leo. Sí, o sea, con que nos debe dar unas lecciones, ¿no? Hay que leer más. Hay que leer, no leer, ¿verdad? Como dijo el diputado mexicano. Fue el presidente, ¿no? ¿Mm? ¿No era el presidente? Fue un diputado. Ah, ok. Pensé ¿fue un diputado? Era... No, fue alguien de la educación. No, fue alguien Peña de... Nieto. Fue de la educación. Bueno, que no importa. Que le dijo a una niña y estaba, hay que leer. Y la niña le corrigió. Pues y le dijo, pública. Se dice leer. Sí, el de educación. Sí, pues tenía que ser, ¿no? En México. Bueno, ya nos desviamos, ¿no? Sí, bueno, el punto es que estás hablando de la patología que a veces representa el déjà vu. Así es. Y bueno, este sentimiento de que ya lo hemos vivido, pues es una sensación muy curiosa que nos puede pues ya llegar a producir perplejidad, ¿no? ¿Será real eso? El déjà vu puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y en el transcurso de cualquier actividad. Así que no se trata de ninguna patología y es perfectamente normal. Así que... O sea que no es patología. Ah, bueno. Pero también llega a pasar a las personas de que han usado ácido, de que piensan de que vivieron en ese momento antes, pero nada más es por el... ¿Efecto? Efecto del ácido. ¿Qué ácido? Ácido es una droga que usas para... Yo pensaba que ácido... No. Sulfúrico ácido. Bueno, pues los términos déjà vu vienen del francés y su significado es ya visto. Por eso es que significa, es algo que ya viví, algo que ya vi, ¿no? Y por lo general ocurre a la mayoría de las personas. Volver a ver. Y una o varias veces en la vida, pues, ocurre, ¿no? Hay personas que les pasa constantemente, casi a diario o a la semana les cuando pasa. Cuando empiezas a... Esas también les pasa, sí. Dice el lobo. Yo no podría decir al respecto, pero pues le han contado el lobito. ¿Y qué tal los que tienen algún tipo de fobia porque piensan que ya lo vivieron en otra vida? Uh-huh. Eso sí, están cañones, ¿no? O los que piensan que murieron de alguna forma y les causa un temor o que trae algo clavado de... Pues de alguna forma que murieron en una vida pasada. Pues hasta eso que... Eso lo siento como que más natural, ¿no? No, yo pienso que, imagínate, por algo tenemos algunas fobias, unas fobias no que no hacen sentido, ¿no? En nuestra vida, porque tal vez sí algo nos pasó antes en nuestra vida, en nuestra anterior vida, para los que creemos en la reencarnación. Que de repente, pues, tú tal vez le tengas fobia a las armas de fuego, o al agua, a los barcos, a las motos, porque tal vez en tu otra vida moriste en una escena bueno, parecida. Pero se puede decir que también los que tienen déjà vu a cada rato, pues, han de sentir que es también normal, ¿no? O sea, para los que tienen la percepción desarrollada y saben que va a pasar algo, o que sienten que ya está pasando algo que ya vivieron... Hay gente que te llega a decir, esto es lo que va a pasar, o así vas a morir, o etcétera. Ya, eso es otro nivel, yo pienso que ya no se le podría llamar como déjà vu, ¿no? Son personas pues sí, muy sensibles, gente, muy sensitivas. Gente que ya sabe que, sí sabe que va a vivir algo. Y porque ya lo traen por naturaleza, así como pues, tal vez nosotros podemos ser ágiles en algunas áreas de nuestra vida, esas personas tienen un sexto sentido súper desarrollado y así nacieron, ¿no? Gente que habla con los muertos, gente que se comunica con el espíritu de la persona, que ve el aura, o sea, son cosas que para la gente normal, entre comillas, nosotros que no lo podemos ver o vivir así como ellos, pues nos resulta como algo extraordinario y algo de miedo, ¿no? A mí lo que me ha pasado es de que de repente siento de que me van a despedir. De que soñé de que me iban a despedir y soñé de lo que traía puesto y en qué estaba trabajando y todo esto, pero nada más era por algunas veces de que nada más era el sentimiento de que en realidad no me despidieron, pero en sí el que había problemas con la economía, una cosa así, pero el sentimiento era el mismo que había sentido antes. En el momento es medio sí, raro. Se le llama miedo. No, pero así lo estoy diciendo. En los sueños que he tenido, de repente digo, me van a despedir. Y de repente cuando estoy despierto, cuando meses después, de repente así, me llega el mismo sentimiento, digo, oh, me van a despedir. Y digo, no, ¿has soñado con que llegas tarde a una prueba o que se te olvidó estudiar todo un año? Sí, pero ese es diferente. Es lo mismo, es un miedo que traes desde hace mucho que no se va a repetir porque obviamente ya no estás en clases, ¿no? No, eso yo lo entiendo, pero supongamos, ha habido veces de repente que en mis sueños sueño de que estoy en el trabajo y de repente veo un búfalo. Y digo, cuando me levanto como que me quedo como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Veo un búfalo en la pinche oficina. Espérate, güey. Un año después, estoy en la oficina y me preguntaron, oh, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Y me acuerdo, estuvo búfalo, de que había ido a Yellowstone y de que había visto un búfalo. Entonces era lo mismo, así era el sentimiento de que había visto, me acordaba del búfalo hablándole a otra persona en la oficina. Entonces dije, ay güey, esto ya lo había vivido. Oh, y es exactamente esa la sensación de déjà vu. Exacto. Exactamente. Y que los tiene más exactos, que realmente ven exactamente lo que recuerdan ya haber vivido. Y hay gente todavía más cañona, como los de la película de Nicolas Cage, ¿cómo se llamaba esa? Que sabía que iba a pasar a cada segundo. Sí. Y se iba adelantando y ya sabía dónde dar vuelta y dónde quedarse parado. Y qué evitar. Y muy exagerada. Y bueno, pues las investigaciones científicas demostraron que los déjà vu provienen del lóbulo temporal, que es más una pequeña estimulación eléctrica de corteza renal que puede inducir este fenómeno. Y eso también lo apoya una investigación que fue publicada en el Journal Clinical Neurophysiology. Y la acción, dice aquí que la acción sincronizada a la corteza renal, no renal, renal, el hipocampo, que está implicado en la generación de los recuerdos, y la amígdala, que está implicada en el aspecto de las emociones, puede dar lugar a este déjà vu. De hecho, yo había escuchado en otro artículo ya hace tiempo, no sé si fue en una noticia de la tele, pero que decían que estos déjà vu también se producían porque había una falta de oxígeno, que es como si no nos llegara el oxígeno al cerebro en ese instante, y por eso dices, ah, esto ya lo viví. Uh-huh. Entonces, hay muchas... Nosotros sabemos de eso. Sí, es que antes había un jueguito que te agarraban por detrás y te... te apretaban por atrás. Lo que pasó es de que respirabas demasiado rápido. Ajá. Y de repente te cortaban la respiración y la circulación de la sangre, y de repente te la dejaban ir todo. Uh-huh. Y entonces la sangre y el oxígeno se iban directo al cerebro y perdías la conciencia. Uh-huh. Por 10 segundos. Oh, wow. Y había gente que hacía cosas o decía cosas que nada que ver, sí, muy raras. O sea, se iban a otro lugar. Hacían sus propios estudios. Se iban a otro lugar y tú sentías que estabas en el otro lugar. Y de repente, ya que lo podías sentir, probar, y de repente regresabas y nada más veías a todo el mundo riéndose porque tú estabas todavía. Sí, o sea, ya me imagino en una mesa, o sea, todos los que han hecho estudios de déjà vu, puros científicos, y en este que acabamos de hablar, de esta investigación, aquí lo comprobaron con pacientes epilépticos, ahí les indujeron el fenómeno mediante estimulaciones eléctricas, perdón. Entonces, imagínense, en esta mesa están aquí. Acá. Los Marte. Científicos, sí, y en el otro lado el lobo. Ya ven cuáles son sus estudios. Ah, ¿quieren ver? Sí, respiro más rápido. No, vienen de la edad de piel. Pues sí, pero sí, muchos estudios con muchas personas distintas. O sea, que te puedo decir. Hay muchos inventos de esa que salen de esa forma, ¿no? ¿No? Sí, exactamente. Todos mis roommates, en la Ciudad de México, mis vecinos, todos tuvieron que hacerlo. Los amigos en high school, todos les tocó. ¿Te acuerdas del club de los déjà vu? Déjà vu, no, pues sorprendente ustedes. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con este maravilloso tema. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Let him march again. Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento.

Hay desde exactamente la falta de oxígeno, a haber problemas mentales de que de repente el cerebro no funciona de la forma normal y piensas de que ya viviste algo mientras en realidad no lo has vivido. O algunas veces llega a ser la memoria, de que creemos de que hemos visto algo, vivido algo, o las fotos de que hemos estado, que en realidad es el cerebro, que en realidad no nada más es una imaginación, ¿no? Bueno, pues muchas de estas teorías, y todas son teorías, ninguna está comprobada, todas provienen de las neurociencias, o sea, el estudio del cerebro. Y básicamente los especialistas dicen que el cerebro siempre está tratando de intentar intentar generar concepciones integrales que integren varios aspectos de tu cerebro en un solo fragmento, tratando de utilizarlo todo. Pero el problema con eso es que las entradas que alimentan esta realidad en el cerebro son limitadas. Entonces, a veces lo que sucede, el cerebro está tratando de formar un entero de algo que no está completo en el cerebro, y entonces agarra pedacito de memoria por acá, pedacito de memoria por allá, y te lo trata de traer al presente como algo que haga sentido. Hay veces en que eso que se trae al presente no tiene el sentido completo que pensamos, y por eso se siente que tal vez lo estamos volviendo a vivir, porque le hace falta el componente integral de la realidad para que sea un completo. Wow. Es muy interesante cómo científicamente siempre le encuentran un resultado, una respuesta, ¿no? A lo que es la pregunta o la acción, etcétera, etcétera, la acción y reacción. Pero yo pienso que es más complicado que eso, más complejo, esa es la palabra, porque ¿cómo pueden uno asegurar que realmente es lo que sucede, ¿no? Si se ha visto que les hacen estudios a personas con una sensibilidad muy elevada, hablemos de las medium, por ejemplo, que nos tocó ver, ¿no? En un programa en el cual pues iba con un científico, la medium, mientras hacía una lectura, y lo que vieron en su cerebro, que cuando una persona está hablando a través de su mente y todo lo que está diciendo, pues está activa. Y lo que estaba mostrando, obviamente con todas las conexiones en la cabeza que les ponen los científicos para analizar el cerebro, es que ella, mientras estaba hablando y diciendo toda esta información, o sea, no se la estaba inventando, sino que estaba en un estado de meditación profunda, que es cuando la persona está meditando profundamente y obviamente no tiene actividad mental. Entonces está dando esa información. Entonces ahí, por más estudios que hagan, pues te das cuenta de que es muy, muy complejo el cerebro. Y como dicen, utilizamos nada más el 10%, y creo que ni el 10% de nuestro cerebro. Entonces el 90%, pues ahí puede estar una parte del déjà vu también. Bueno, otra teoría afirma que el déjà vu es la causa de una desconexión repentina entre la memoria de largo plazo y la de corto plazo. Entonces la información que está en el cerebro está filtrándose, y obviamente se está filtrando porque no puedes almacenar todo lo que está sucediendo a tu alrededor, y parece ser que tenemos cosas a seleccionar dentro de este procesamiento y de este almacenamiento. Y bueno, parece ser que hay un desconecte, como ya dije, y esa desconexión hace que parezca que tu memoria del corto plazo no le ha llegado la información de lo que está pasando, porque estás procesando la de largo plazo. Entonces, ¿qué te parece esa? También hay otra que sostiene y supone más bien una desconexión temporal. O sea, total. Ahí sí está hablando tu... Esporádicamente, cuando sentidos en el momento presente parece que rastrean una experiencia almacenada en la memoria a largo plazo, Entonces tratan de darle significado a esta a través de lo que está sucediendo. Entonces podría ser que bajo condiciones excepcionales se produzca un retraso en el procesamiento sensorial presente y una repentina conexión con sensaciones evocadas en el pasado. ¿Alguna otra pregunta que necesiten? No, maestro. Ok. Entonces, para los que estamos presentes, pues generalmente tendemos a pensar que no somos un cuerpo, que somos más que esto, somos alma, un espíritu, y realmente nada más estamos teniendo una experiencia a través del cuerpo, pero ahí no terminan las cosas. Entonces, para nosotros es mucho más fácil explicarlo como un concepto de que hay cosas que la ciencia y el cerebro no comprenden y que tratan de fabricar ideas para explicarlas, y esto parece ser una de ellas, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, y esta es mi teoría, pero no significa nada porque no la puedo comprobar. Y porque podrán hacer, o sea, estudios a 100 personas, 1000 personas, y la 1000, y 1, y 1000, y 2, 1000, y 3, que no salgan exactamente como lo están recibiendo, pues ahí también indicaría algo que no es 100% real o verídico la información, ¿no? Pues sí, y es que, bueno, hay formas de producir déjà vu que pueden no ser explicadas, como cuando uno viaja a un país nuevo y siente que ya ha estado ahí. ¿Cómo explicas eso? O cuando de repente tu sobrina dice una palabra en otro idioma y tú te quedas, tu sobrina es que de 3 años le llama a tu mamá abuelita en otro idioma, te quedas como, ¿qué onda? O se lo inventan, ¿no? Es lo mismo. Pero bueno, hablando de las cosas que podemos comprobar todos los días y que nos pasan a menudo, pues también sucede que hay veces en que uno no está muy consciente del presente, ¿no? O sea, como cuando uno conduce en la mañana y empieza en la casa y de repente ya está en el trabajo y casi, ¿cómo llegué aquí si no me acuerdo de haber manejado nada, ¿no? Y es que realmente hay veces en que uno ya está pensando en qué va a trabajar o qué va a hacer cuando llegue, entonces nos perdemos el presente. Y eso puede causarte un déjà vu, porque tal vez cuando ya estás en el trabajo digas, ay, güey, yo, o sea, vi algo durante ese viaje, pero no estaba conectado con el presente y ahorita ya lo estoy procesando, entonces es déjà vu. Oye, ya me da miedo manejar con Martes. De repente, ¡ay, ya llegamos! ¿A dónde? ¡Ay, qué pasó, Marte! ¿Quieres tú manejar allá? Gracias por la invitación. Sí, pues ojalá y así fuera a Las Vegas, ¿no? Porque sí, hay veces en que los viajes a Las Vegas te pueden dejar un trauma consciente para toda tu vida, ¿no? ¿Por qué lo dices? No, ocho horas de manejar. Alguien que maneje, que le guste irse al desierto. ¿Ocho? ¿Cinco? Sin gasolina. No sé por qué alguien haría eso. Depende de quién maneje. No, supamos con uno de mis hermanos, 5 horas, maneja como a 100, 120. 5 horas hizo. Wow. 5 horas, o sea, bueno, ya es otro tema ese. Yo creo que pasamos por un agujero negro en una hora y no nos dimos cuenta. 3 horas. Pero es sorprendente, pero todo esto lo del déjà vu, a ustedes les pasa constantemente, a mí la verdad sí me pasa mucho. A mí también. ¿Y no les pasa también en los sueños? Por eso, yo creo que es otro tema este, ¿no? Pero por eso, a mí me pasa eso de que es demasiado de que tengo los sueños y de repente pasa al punto de que yo sé qué es lo que va a pasar después, así en por segundos. Sueño. Exacto. Ok. Entonces, ¿tú, Marta? No, a mí no me pasa muy seguido. A mí me gustaría saber los números de la lotería, pero no me pasa. No. O sea, cuando me pasa son cosas tan mínimas que siento que ya las viví, pero porque las hago a menudo, entonces. Lo curioso es que tú, Marte, eres una persona que percibe otras cosas y que no se ve. Ay, no. Por lo general, las personas que perciben mucho o que son muy sensibles lo dicen o lo decimos, ¿no? Eres sensible, güey. Pero hay ciertas cosas que me ha sorprendido bastante, como de decir y hacer, y de repente, nada más por sí. Y de repente, ¡zas! ¿Qué pasa, no? Y dices tú. Y yo no vi eso, yo no sentí eso. Y entonces ahí es donde yo me quedo. La Ciudad de México es cara. No, bueno, eso es una cosa. La Ciudad de México te entrena toda hora. ¿Será que todos en la Ciudad de México entonces son así? Sí. No toda la gente. No, pero hay muchas veces. Pero bueno. Es que dices, no, por si acaso. O sea, hay cosas, ¿no? Que tú ves en las personas y que nunca lo están diciendo, pero lo estás viendo y dices, hay algo aquí, hay una conexión que si yo creo la desarrollaran un poquito más, vete a saber las cosas que pudieran hacer, ¿no? No. Y hay gente que pues es que trabaja en eso y que sí es sensible, pero pues no llega a alcanzar, se queda como estancado en una parte, ¿no? Y dices, hasta aquí. Sí, yo creo que las mujeres están más abiertas a desarrollar este tipo de habilidades porque no se les critica, no se les ve de alguna forma rara, ¿no? O sea, supongo que a los hombres nos gusta ser más lógicos y por ende nos cuesta más abrirnos a ese tipo de experiencia y decir, pues sí, soy capaz de hacerlo. Sí, y es que es lo mismo, o sea, estamos impuestos, acostumbrados, inculcados, ¿no? A que las cosas son así, lineales, y que si pasa esto, tiene este resultado, y de ahí no salimos, ¿no? Es como nuestro manual de decir, así es la vida, y es lo que ves, eso es, y los colores que hay son nada más estos, y los cuerpos son así, son físicos, son sólidos, y no más allá de eso, ¿no? Nadie nos dice, pues, realmente sólido todo no es, o sea, hay gente que sí puede atravesar, yo creo, o sea, lugares, ¿no? Esos agujeros negros, qué sé yo, donde dices tú, pues todo es energía, somos moléculas y átomos y etcétera, etcétera. Sí, pues hay gente que no nada más lo pueden hacer, sino también te pueden hacer sentir la experiencia de una situación así. Ahí están los swamis de la India, que se entrenan todo el tiempo para descubrir el velo, como dicen, ¿no? De la realidad profunda, la realidad a la que no tienen acceso muchas personas porque no lo han desarrollado, pero que están tan avanzados que pueden hacer que otra gente, por ejemplo, experimenten lo mismo que ellos están viendo y hacer desaparecer montañas o árboles o lo que sea, o aparecer otras cosas que tú pensabas que no estaban ahí y de repente aparecen dentro de, bueno, en un momento adecuado que te está diciendo esto es lo que va a pasar y ahí está. Pues así, o sea, fácilmente los hipnotistas, ¿no? Que te hacen irte a Beto saber qué lugar y a que puedas experimentar ciertas cosas que, pues despierto, no lo haces, ¿no? A ver, Marti. ¿Qué pasa? Un experimento ahorita, todos. Hipnotiza a todos. Sí, capaz se agarra con nos un. Se están sintiendo muy cansados. Otra chelita para el mar, para lobo, y se siente muy cansado. No, yo me acuerdo de alguien que fuimos a un hipnotista. Vamos a ver quién sí es susceptible a que lo hipnoticen. Y yo, pura mamá. Y empiezo a decir. Ok, en una estás con dos cubetas en las manos. Una cubeta es muy pesada, la otra es muy, muy ligera y trae hasta unos globos y te están haciendo volar. Ya no mames, ¿a quién se cree eso? De repente voltea al lado y ahí está el lobo. ¡Uy, cabrón! No, güey. A mí nunca me han hipnotizado. Esa vez te hipnotizaron. No, güey. Sí. No se dio cuenta el lobo. No, güey. Ah, no. Fue a Walter o alguien más, güey. Bueno, tal vez fue Walter. Porque pero... yo me acuerdo de que cuando fuimos con Walter, hasta fue al pinche. Ah, no, sí, esa vez estuvo. Estuvo otra no, no, vez, otro experimento. Esa de la dominicana que decía. Otra dominicana, exacto. A mí no me hipnotizaron, de repente. Métete la madre entre las boobies y vas a ver que traes dinero. Oh, ya, pues, ¿a dónde fueron aquellos hipnotizados? Pues en la universidad, enfrente de todos, o sea, ahí sí no, no se puede decir. Ay, que lo metieron mano, no le metieron mano, no fue a fuerza, todos lo vimos, que muy, con, bueno, muy hipnotizadamente lo hicieron todo, todo, en el escenario. Yo creo que se quería quedar con el dinero y dijo, no, no me dijo nada a mí. Y ustedes se la creyeron, ¿no? Dura. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Dura, dura, dura, dura. Tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca, tora, tora. Menina, tora, y tora, tora, tora. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta y el pasado ya olvidado, el tiempo es relativo. Si quieres ven amor, que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora. 7:44 PM, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, ya estamos en el último segmento del programa y estamos hablando sobre el déjà vu y aquí está presente el lobo. Qué bueno, ahora que no sí. Tenía yo los audífonos. Sí, qué bueno. Gracias. Y luego me pregunto, oye, ¿por qué me duelen los oídos? ¿Por qué me zumban después? En la noche. Déjà vu. Todas las veces que viene el agua es el déjà vu de los oídos. Sí, tengo que poner atención. ¿Quién es el que me está afectando los oídos? Y bueno, realmente estamos tratando de explicar algo que muchos científicos tienen teorías sobre que el déjà vu es simplemente un funcionamiento distinto del cerebro a lo que normalmente hace el cerebro con la memoria a largo y corto plazo, un tipo de desconexión o un tipo de tratar de encontrar algo entero en algo que está fragmentado. Pero bueno, nosotros también estamos agregando nuestras propias teorías sobre lo que significa. Y no olvidemos que ya nos estamos saliendo del tema y nos metimos a hablar de cosas que no tienen nada que ver con el déjà vu. El hipnotismo y la... Sí, pero bueno, regresamos al déjà vu y la gente que sabe que se va a morir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que pasa que hay gente que declara que se va a caer muerto o que algo grueso les va a pasar, como 5 disparos, de repente así como lo declararon, les pasa 5 disparos y no provocados ni nada? O sea, la verdad que eso sí es un tema de miedo, yo creo que nadie quisiéramos escuchar, ¿no? Pero... O sea, ha habido casos en que un güey que andaba sobre aviones, en los aviones se ponía en la parte de arriba del avión en demostraciones aéreas, y él había tenido el sueño de que caía del avión y se desplomaba a su muerte. Ahora, ¿te puedes imaginar que así exactamente pasó como dijo que iba a pasar? Pues entonces, un lobo de repente piensa que se va a ganar la lotería. Cinco chelas. Y adivinan que se echa 5 chelas. Se echa 3. Y un tequila. Sí, mira, de yabú hasta que me eché la sexta. Para la próxima tiene que ser mejor el de yabú, ¿no? Sí, más exacto, dice. O tal vez nada más se acordaba de las primeras 5. Sí. De la sexta. ¿No? Yo creo que hasta ahí se acordó que estaba. No, y en el tebo, pues ha de ser un déjà vu todos los días, ¿no? Porque lo conocen todas las teboleras. Pues. Ya he vivido esto. ¿No? Ese traje, ya lo había visto. O sea, esa chava, ese peinado. Muy conocida de las boobies. No, es que luego pues tiene déjà vu todas las noches. Todos los fines de semana. Está muy cañón. O sea, por eso dije que hay cosas que cuando habitualmente se hacen, no se les puede decir de déjà vu, ¿no? Porque te dicen, no mames. Sí. Es que esto va más con... que el table a donde va, ¿no se llama déjà vu? Y el rosa. Creo que sí. Este es el pinkies. Creo que sí. El pinkies, ¿no? Bueno, creo que así se llamaba. Ah, que estaba cerca de... Sí, ya. Bueno. Oye, ya se nos está terminando el tema, el programa del día de hoy. Siempre yo creo que nos queda espacio, ¿no? Para otro programa. Y nunca le hacemos la continuidad. Yo creo que la próxima semana vamos a seguir hablando sobre el déjà vu y un poquito del hipnotismo, ya que metimos esto. Y pues de sí. Los sueños, ¿no? Sí, un acto de magia. Ya veremos qué más le metemos. Así que vayan, ajá, vayan ahí escribiendo sus historias. Vamos para que nos cuentes. Vamos a invitar a David Copperfield. Y lo vamos a desaparecer. Sí, que nos invite una chela. Exacto. Unas 5 chelas, dice el lobo, para que sea de Jabu. No, quedamos que eran 6. Como, oye, la vez que fuimos a ver a David Copperfield en Las Vegas, salí tan decepcionado. O sea, porque ya lo habías visto en la tele, realmente se ve excelente. Pero cuando lo vi en Las Vegas, veías dónde se tenía que parar, había cosas, marcas en el piso, veías los espejos, veías cosas que no se ven en los shows. Pero también la edad y cuántos shows se echa al año el güey. Sí, ¿no? Pero curiosamente que haya sacado a David Copperfield, porque nos echamos unas 5 chelas después. Es un show. Y ahí está el déjà vu de nuevo. Bueno, pues ya casi para finalizar, en otro estudio que hicieron los científicos, que esto sí va de acuerdo a lo que estamos diciendo con los sueños. Hay otra teoría que debemos de tener en cuenta y le llaman la memoria de los sueños, que en ocasiones, durante esos momentos en que nos quedamos sumergidos por la dimensión onírica, o sea, cuando estás durmiendo, estás soñando, nos vemos envueltos en historias, escenarios y situaciones que el cerebro inventa para nosotros. Y son sueños muy vívidos en los que experimentamos íntimamente diferentes eventos, y es por eso que después, cuando estás despierto y te pasa, eso ya lo viví, no, es que ya lo soñaste. Entonces ahí es donde sí encaja entonces lo que hay, estamos diciendo, que ojalá nunca me lleguen a pasar, de que ojalá que no sea de chavo. O sea, cuando es un sueño tan repetitivo, algo te está diciendo. Entonces sí tienes que ponerle atención. Es como que ya tu subconsciente despierta, güey. Sí. O sea, cambia esto cuando tienes que cambiar. Yo de chica tenía un sueño que era muy repetitivo. Era el único sueño que siempre lo soñaba igual. Y siempre lo soñaba igual. Iba por un bosque que no había nadie. Y los árboles eran muy altos. Un lobo haciendo. Exactamente, era como el sueño de Caperucita Roja. Así, o sea, yo era niña. Boleras, no sé qué tienen que ver con el lobo. Yo iba por el bosque caminando y de repente yo veía una pastilla rodando como una ruedita blanca, ¿no? Iba creciendo como si fuera una bola de nieve, pero era la rueda esa. Nieve blanca, esa cortadita, sí. No, era una rueda blanca. Te estoy diciendo de cuando tenía 8 o 9 años y lo soñaba y creo que hasta chica ahí. A los 15 años creo que fue, o más o menos, lo volví a tener, yo creo, años después, y ya no lo he vuelto a tener. ¿Y te pasó? No, o sea, pero no sé. ¿Qué tiene que ver con el déjà vu? No, dije, es un sueño repetitivo y era idéntico siempre, idéntico, entonces todavía te va a pasar. Ah, había un momento en que de repente me ahorcaban en el sueño. No. Y hubo una vez que sí me desperté. Era y me sexy. Estaba sin sueño. Tenía my safe word, que era, no lo voy a decir porque. ¿A quién le vengo a contar? Pero bueno, ¿qué es eso? Que 50 Shades of Something. Algo, unas sombras, no entendía yo que. Era ¿qué tiene que Shades ver? Of Green. ¿Qué tiene que ser? 50 Shades of Tree. No sé de qué, a ver, ni siquiera he visto las películas esas. Pero el caso es de que sí, la última vez que soñé fue esa, que me estaba ahorcando y sí me estaba ahorcando. Yo sola me estaba ahorcando. Bueno, tenemos tema para la siguiente vez. Eso pensé, no sé. Me dio la sensación, si no podía respirar, con razón de que jabú, me está ahorcando, pues, ¿no? Se ahorca ella sola toda la vez. No me ahorca. Óigame, no. Ay, bueno, con eso llegamos al final del programa del día de hoy. Para la próxima semana vamos a continuar con el déjà vu y los sueños. Ese va a ser el tema ya. Okay. Ya. Déjà vu, sueños e hipnotiza. Okay. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Buenas noches. Buenas noches, que disfruten de sus sueños oníricos. Porque bueno, esto estuvo bastante irreal lo que acabamos de escuchar de Venus. Pero gracias, Venus, por compartir. Me arrepiento, ¿sabes? Ha habido un déjà vu. No lo digas. Demasiado tarde y ya lo acaba de soltar. Ok, bueno, pues estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Has escuchado el programa Venus versus Marte.